Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Todos los jueves de 17 a 19 horas en La Ochava Roma. Desde el barro. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo andan? Me adelanté, la ansiedad. Me adelanté, no, nadie, ayer no había bajado la música. Sí, está bien, pero no importa, quedó recontra bien, Magui. No, no nos desnudes ante el resto. No, no, lo sentí, ¿viste? Cuando lo sentí, creo que no había bajado la música todavía. Bueno, sí. Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo programa del 2020 de Desde el Barro. Estamos otra vez muy contentos y contentas por estar acá en La Ochava Roma, otro jueves más. Y presento a mis compañeros de equipo. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo andás? Todo bien, muy bien, bien, bien. Acá. Sufriendo el día. Sufriendo un día. Por estar adentro, frío. Digamos. Claro, por estar adentro, básicamente. Pero bueno. Increíble día que nos tocó. Increíble para... día. Justo para hacer radio desde nuestras casas, no justo. No, no, pero bueno, está bien. Teníamos muchas ganas igual de hacer el programa. El próximo programa con un día así, lo hacemos desde el parque. Claro, lindo. Desde el barro, sí, de verdad, el digamos. Sí, yo estoy de acuerdo. Voto que sí. Sí. Yo sí, encima sí. Con todo este armatoste que tengo que preparar, no puedo salir al patio ni siquiera a disfrutar el sol. Claro. Ni abrir la ventana, nada, ni la claro, ventana cerca. Claro. Qué terrible. Pero bueno. Bueno. Bien, más allá de eso, todo bien. ¿Tu día, bien, Maggie? ¿Agitado? No, mi día va a ser muy intenso, este jueves, el próximo jueves, va a ser como algo, llegué hace 10 minutos a mi casa y bueno, así, por eso también arranqué antes del programa, creo yo. Muy feliz, con una lesión en el dedo por tocar el tambor. ¿En serio? Bien. Es un muy buen comienzo. Yo por eso dejé. No. Por ese miedo. Por miedo a quedarte el tambor. Sí, me había empezado a doler, ¿te acordás? Ah, de una. Bueno, yo tengo como un moretón igual, pero es leve. Ya va a pasar. Sí. Dejaste los tambores sí, y... de hielo. Dejaste los tambores, te dedicaste al fútbol que parecía más seguro y te rompiste el dedo. Vos podés creer. Me rompí el dedo. Igual, como yo me rompo el dedo en cualquier circunstancia, así que no. ¿En serio? ¿Tiene la larga trayectoria tu dedo? Sí, de hecho, hace un año me doblé un dedo del pie porque me tragué un mueble. Y pensé que me lo había quebrado. ¿Te tragaste un mueble? No. ¿Y te hiciste mal el dedo? Es rarísimo. Bueno. Bueno, Magdalena está sin micrófono, Magdalena. Ah, se cortó el micrófono. Ahí está. No me tomes el pelo, Piqui, porque me tuve que hacer una radiografía. Porque tenía todo el dedo inflado. Y si te morfaba un mueble, ¿cómo no te vas a decir? Por lo menos. Bueno, nunca había sido algo tan grave como eso. Nunca había tenido que ir a la guardia. Y eso que me echó conseguido todos los muebles. Bueno. Bueno. En fin. Antes de que arranquemos, quiero decir antes de que arranquemos a contar qué es lo que vamos a tener hoy, quiero decir que hay gente que se está comunicando. Por ejemplo, Flor mandó éxitos y el Momo dice que está escuchando. Qué bueno. Eso como para arrancar nomás. Pero además de esto, quiero decir algo que parece que no decimos mucho en el programa, que es cómo comunicarse con nosotros si nos quieren saludar o algo. Ah, totalmente. O putear, o decirnos, che, qué mal que está saliendo el programa, o qué bien que está saliendo el programa. No sé, hay un montón de posibilidades que cada uno puede pensar. Se pueden comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp, así como hicieron Flor o el Momo. Se pueden comunicar por el Instagram a Magui. Desde el barro estafé. Y de hecho, nuestro Facebook también se pueden comunicar ahí y es lo mismo. @desde el barro estafé. Pueden escribirnos ahí. Nosotros estamos atentos para los mensajes y todo lo que nos va llegando. Así que por favor, un beso grande a la Flor y al Momo. Y otra cosa que también mandarle saludo a la Ale. Y para quienes no... Ah, muy bien, Vicky. Sí, y Vicky. Y para quienes no escuchaban el año pasado, que el programa era una integrante más del programa que este año no pudo arrancar. Igual, el programa pasado... Bueno, ahí mandamos nuestro saludo. Exactamente, mandamos un saludo y un beso grande. Y todas cosas que nos habíamos colgado en el programa pasado, entonces bueno, estamos retomando, entonces dando nuestras líneas de comunicación. Estábamos muy nerviosos el programa pasado, este el programa también estamos nerviosos, pero ya ahora podemos disimularlo un poquito más. Exactamente. Nos estamos acordando cosas que no nos habíamos acordado el otro día, por la tensión y todas esas cosas, entonces... Ahora, por ejemplo, ya que nadie más se acordó, les voy a decir otra cosa que me acordé. Estamos grabando el programa. Muy bien. Desde el principio. Muy bien. Muy bien. Van a tener el programa entero en la página para quien no lo pudo escuchar. Exactamente. Bueno, ahora sí podríamos contar un poco qué es lo que vamos a tener en el programa, porque además hablamos un montón, mucho más de lo que teníamos previsto. Sí, así no nos pasamos tanto como el programa pasado. Bueno, para el programa de hoy vamos a tener en nuestra primera lista, va a ser un encuentro con diferentes mujeres, con diferentes recorridos. En la primera entrevista vamos a estar con Micaela y Mercedes del Jardín Isondú, el Jardín Popular de la ciudad de Santa Fe. Y en la segunda entrevista ya musical vamos a estar con Irene Marchi, que nos va a contar un poco sobre su recorrido en la música y el laburo que viene haciendo. Y también en el espacio literario vamos a leer un texto de Candelaria Rivero, que así que bueno, este justo este desde el barro para salió todo de mujeres. Sí. Todo de mujeres, me encanta. Me gusta. Está muy bien, que pase. Está muy bien que pase, ¿arrancamos? Y estaría mucho mejor si no nos damos cuenta cuando pasa también, pero bueno, no, esta vez nos dimos cuenta. Bueno, si les parece, arrancamos con el primer tema y después, dale, así reinicia la computadora. Si esperamos, sí, así Lili reinicia la computadora porque tenemos problemas técnicos, aunque creo que los disimulamos bastante. Sí. Tenerme fiel. aunque digan que es una cuestión de enfoque. Siento la omnipotencia brotando de su piel. Siento la omnipotencia brotando de su piel. Desde el barro, antes que me olvide. Y Piki, ahora sí, ¿qué estamos escuchando? No, tenés el micrófono cerrado. Claro. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Bueno, estábamos escuchando Jingo Biloba, Sol Fuera de Foco, un tema del primer disco de esta banda de hace bastante tiempo y que de vez en cuando se juntan, cuando se pueden juntar. Pues están muy distanciados uno de otro. Bueno, recordamos para quienes nos quieran contactar, nuestras redes son @desdelbarroestafe en Instagram y Facebook, Y si no, si tienen nuestros WhatsApp, nos pueden escribir nuestros WhatsApp. Y ya prometemos tener algún teléfono para que sea desde el barro, como hacíamos el año pasado. Pero bueno, próximamente lo estaremos resolviendo. Y ahora vamos a pasar a nuestra primera entrevista. ¿Te parece? Nos parece. ¿Me parece bárbaro? Claro que sí. Muy bien. Genial. ¿Quiénes están hoy? Hoy están Mercedes y Micaela, que son integrantes del Jardín Sondú, del Jardín Popular de la Ciudad de Santa Fe. Siempre me olvido de decir Jardín Popular antes de decir Sondú. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, para empezar esta entrevista, lo que yo les quería preguntar más que nada es que nos cuenten qué es Sondú y cómo nace en la ciudad de Santa Fe esta propuesta de hacer un jardín popular. Bueno, Sondú es un jardín popular y también comunitario que, bueno, tiene como sus bases ideológicas centradas en lo que es la educación popular y también con una perspectiva comunitaria, porque somos partidarias de que la infancia son compartidas. Entonces, bueno, la idea también es construir como un espacio de crianza en conjunto con las familias de las niñas que asisten a este espacio. Bueno, el origen del jardín surge en Barrio Los Hornos. Primero que nada, el jardín pertenece al movimiento popular La Dignidad, y a su vez, junto con otras organizaciones, conforman la UTEP, que es el gremio, digamos, el sindicato, que significa Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. La Dignidad tenía un trabajo territorial en Los Hornos, y ahí surge la idea de crear un espacio de crianza para las niñas, las hijas de las trabajadoras que estaban ahí en el barrio, ¿no? En primer lugar, el espacio estaba en la casa de una de las compañeras, que hoy en día sigue estando en el jardín también. Después surgió la necesidad de institucionalizarse y nos situamos ahí en el barrio Escalante, donde estamos hoy. Bien. Me sumo una pregunta antes de seguir. La dirección del jardín, ¿cuál es, más o menos, para ubicarlo en la ciudad? Agustín Delgado, 3063, la planta alta. Es en Barrio Escalante. Casi llegando a Facundo Subiría. Ahí va, perfecto. Mi segunda pregunta iba enfocada a la modalidad de trabajo, de qué forma trabajaban, quiénes trabajan en este jardín popular y de qué manera trabajan dentro del espacio en la educación popular. Bueno, en este jardín popular actualmente somos 12 trabajadoras, hay 3 educadoras populares, 3 docentes de nivel inicial, una trabajadora social, una terapista ocupacional, una psicóloga social y también una promotora sociocultural en teatro. Tenemos diferentes equipos de trabajo y diariamente hay mujeres que trabajan en las salas y otras mujeres que conforman el equipo de cocina, porque el jardín otorga el desayuno y también otorga el almuerzo, garantiza el almuerzo. Entonces, bueno, las jornadas son de 9 a 1, y nos vamos, diariamente vamos acompañando a las infancias. Tenemos también una modalidad de trabajo horizontal y los roles muchas veces van variando y cada una va ocupando diferentes roles dependiendo de la dinámica y del día a día. Claro. Y ahora en la pandemia, ¿cómo pudieron acomodar sus tiempos, digamos, cómo pudieron realizar el acompañamiento, siendo que, bueno, se pierde esto de la presencialidad, que dentro de lo que es la educación popular y el tipo de trabajos comunitarios es muy importante y es fundamental, digamos? Sí, la verdad se tornó muy complicado porque esta modalidad de lo virtual no es como que no permite la cercanía, sigue poniendo una barrera, digamos. Sin embargo, nosotras acompañamos en cuanto a la entrega de bolsones alimentarios, ya que no podemos brindar el almuerzo y el desayuno como lo hacíamos antes. También tratamos de elaborar propuestas de actividades que no sean como una tarea o algo obligatorio, sino propuestas, invitaciones para, a jugar. Sí, tal cual, para compartir. Y también le brindamos los materiales para que puedan hacerlas. A su vez, bueno, tratar tener contacto constante con las familias, ya sea por WhatsApp o por llamada, o cuando las vemos, cuando le vamos a entregar los bolsones. Pero bueno, es muy limitado. Y con las niñas más. Nosotras también, como equipo de trabajo, en un primer momento continuamos las asambleas de manera virtual. Y después, cuando se empezaron a permitir las reuniones, tomando el distanciamiento y teniendo en cuenta algunas medidas, comenzamos con las reuniones de manera presencial. Actualmente también en el jardín se están desarrollando las entrevistas como para empezar a planificar un regreso a las actividades. ¿Qué edades tienen y cuántos chicos y chicas son? La edad es de 7 meses, bueno, ahora ya tiene más meses el niño, pero de 7 a 3 años. ¿3 años? Sí, de 7 a 3, y son 15 familias, 15 niños. Les pregunto, todo este trabajo que vienen realizando ustedes, y no solo eso, sino también los bolsones y todas estas distintas actividades que realizan, ¿cómo las vienen financiando durante este tiempo? Y antes también, no solo durante la cuarentena, sino en la previa, después, para después entrar en la situación de cuarentena. Ajá, bueno. En la previa, nosotras, el año pasado, más bien, teníamos varios convenios con provincia y... bueno, también contamos desde el movimiento, con el recurso de mercadería que llega desde Nación. A su vez, el tema de los salarios sociales, que es un recurso ganado por las organizaciones sociales, son precarios, pero bueno. Uh-huh. Pero es más que nada los convenios. Y pasando al periodo de ahora de pandemia, estamos muy complicadas económicamente porque los convenios se atrasaron. Solo se nos renovó uno y se atrasaron muchísimo. De hecho, hoy en día tenemos la promesa de pago, pero no tenemos ningún pago hecho. No se efectuaron. Actualmente el convenio que tenemos es con la Secretaría de los Derechos de las Niñez, las Adolescencias, y bueno, supone que para el próximo mes estaría habilitado, pero no nos queremos confiar porque venimos así hace meses y ahora realmente estamos en un estado crítico. Bien, ¿les parece si escuchamos un tema y seguimos hablando de esta cuestión, que también es algo que nos interesa hacer poco en relación al jardín? ¿Les parece? Dale. Sigue como la muerte ahí cerquita de mi sueño. pasado desde que juré no amarte. Tantos días he vivido juntando mis soledades. Sin embargo, una mentira no sirve para vivirla. La noche no apaga un canto ni se calla las verdades. Cuando dicho me hace quiero, si te oyera las palabras que una vez me han dado el cielo, lloraría, lloraría, como hasta ahora no he podido, porque no te irás llegando ahí cerquita del olvido. Seguimos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Estábamos escuchando El Olvido del grupo Barro Santo Asesino. Me encanta esta canción. La estuve cantando a los gritos en mi casa. Eso es lo bueno de estar en la casa, ¿no? Me encanta. De estar en la casa sola en este caso. No, no está, porque estoy sola realmente. Sola, pero... Ah, bueno, no, listo, no nos cuentes más. Te va a quedar la magia del momento, te digo. Entonces, no. Si quieren, la próxima vez no lo traemos a Ariel al programa, si quieren. Dale. Me parece una buena idea, lo podemos discutir en la próxima reunión. Igual te traigo. Fue un sincericidio tuyo. Yo quiero lavarme las manos acá en este momento, no era necesario aclararlo. Bueno, en el momento de pandemia está muy bien lavarse las manos. Bien. Sí, totalmente. Bueno, continuamos con nuestra entrevista, ¿les parece? Me parece bárbaro. Muy bien. Para quienes se suman ahora o no habían escuchado, estamos con Mercedes y Micaela, que forman parte del Jardín Popular Isondú, y que nos están contando un poco cómo funciona el jardín. Y habíamos quedado en la primer parte, digamos, en la cuestión del financiamiento. En estas semanas, desde el Jardín Popular lanzaron una rifa, corríjame si me equivoco, con diferentes premios para poder sostenerse en este tiempo donde no hay respuestas estatales en relación al financiamiento. ¿Quieren contarnos un poco cómo se tomó esa decisión? Bueno, retomando un poco lo que dijimos antes, actualmente no tenemos los convenios actualizados ni renovados, entonces sucedió que en el mes de julio no contábamos con dinero, poder garantizar el salario de las trabajadoras, y como en la búsqueda de poder asegurar este derecho es que decidimos hacer una rifa. Y bueno, la rifa tuvo diferentes premios. Tiene, porque todavía no sorteamos. Tiene diferentes mañana premios. No, uh-huh. El sábado. Así que salimos a la venta con dos números por 100 pesos, uno por 60. Y eso, por suerte, tuvimos una buena venta y una buena recaudación. Y creo que nuestro salario del mes de julio. Pues, además del salario, es el alquiler del espacio, los servicios y también el seguro que tenemos, porque al no habitar todo el tiempo el espacio, también es como algo que necesitamos. Y si alguien quiere comprar la rifa, por ejemplo, en este momento, como para preparar, de eso, ¿de qué manera lo hacer, si es que es posible, digamos, comprar la rifa? Sí, es posible. Si tienen alguna trabajadora en Isondú amiga, se le puede pedir el número a ellas, y también por Instagram se puede seguir a Isondú y se puede hacer el pedido a través de las redes de algún numerito. Muy bien, cualquier cuestión, si quieren encontrar el Instagram desde el barro, también etiquetamos a Isondú, así que se pueden desde ahí. Yo antes voy a hacer una pregunta, pero antes voy a hacer también una aclaración, porque yo sé que un montón de gente que nos está escuchando no se da cuenta enseguida que Mercedes es la Mechi, así que voy a aclarar que estamos hablando con la Mechi, es la que está del otro lado, especialmente porque si la quieren ubicar para comprar una rifa, es importante que sepan que es ella, ¿ah? Porque muchas la conocen como Mechi y no necesariamente como Mercedes. Bueno. Mercedes del auto, claro. Para hacer una segunda aclaración es mi hermana. Entonces, no podemos decir como para que lo ubiquen por eso también toda esta cuestión. ¿Estás sola? ¿No estás sola? Bueno, estamos en la misma casa haciendo la entrevista. Vos podés creer, ¿viste que fue ella? Después no me dicen puedo, a mí. No puedo. Le sale la sinceridad por los poros, le escapa la sinceridad. Bueno, no, les quería preguntar si tienen, después de esta actividad de la rifa, si tienen planificadas otras actividades, o inclusive si tienen planificado algún tipo de reclamo al Estado para que sea efectivo este subsidio, para que sea efectivo este ingreso que necesitan para poder seguir funcionando. Sí, nosotras ya venimos haciendo todos los reclamos posibles que cumplan con el protocolo, claro. Ya notas, entrevistas, demás. Tuvimos noticias, pero como dije antes, son promesas de pago que en teoría van a suceder en un par de semanas. Pero bueno, hasta que no se efectúe. La verdad que está la posibilidad de hacer otra rifa y demás, pero sostener un espacio mediante rifas y un espacio de estas características que busca otros objetivos, la verdad que no da, es muy desgastante y no es a lo que aspiramos. Estuvimos pensando también, por no llenarnos de expectativas de este posible pago, estuvimos pensando otras formas de poder conseguir dinero, que es algo que venimos planificando y programando para próximos meses, si es que no sale lo de los convenios. Pero no es lo ideal, digamos. No. Sí, totalmente. Se descuida un poco, digamos, en esas instancias el pensar cómo financiar otro tipo de cosas y de cuestiones, que por ahí es poner el foco en cómo acompañamos en esta circunstancia difícil, volviendo a decir lo que habíamos mencionado anteriormente, esto, cómo acompañar hoy es un desafío y sería lo ideal, digamos, como enfocarse en esa cuestión, ¿no? Pero por ahí estamos mucho tiempo de nuestras asambleas pensando de qué manera poder resolver lo económico, cuando en realidad no debería ser nuestra prioridad. Como decís vos, bueno, a lo mejor dedicarnos a pensar de qué manera como educadoras populares poder acompañar en este momento, y destinamos mucho más tiempo en cuestiones que se relacionan con lo económico y con posibles formas de sustentar el espacio. Sí. De hecho, también una aclaración que no había hecho es que desde el Ministerio de Educación no hay ninguna respuesta, ni a nivel provincial ni a nivel municipal, y es algo como muy irónico porque es el Ministerio de Educación. A su vez, políticas para las niñas en pandemia, políticas públicas, no hubo, no hay políticas de cuidado. En sí, nuestro jardín queda como excluido de la estructura también porque no pertenece a los estatales y no pertenece a los privados. Es un jardín de gestión social y es el primero en Santa Fe. Entonces, en ese marco no estamos bastante solas en ese sentido. Con la compañía de la organización, obviamente, pero no alcanza. Sí, totalmente. Es un camino difícil, pero bueno, a veces también vale la pena transitarlo y con la lucha y con el trabajo de a poco se van encontrando resultados, creo yo, y bueno, es complicado, pero no sé, pienso, me hace acordar mucho a la situación del bachillerato popular de la Vuelta del Paraguayo, digamos, que también en ciertas circunstancias estaba en una situación así, pero se logran cosas, digamos, desde la lucha colectiva. Bueno. Sí, nuestro trabajo por ahí también ahora es visibilizar un poco la situación actual, y también, o sea, pensamos que esa visibilización es parte de la lucha. Rescatando lo vivo de toda esta situación. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por contarnos un poco de su trabajo. Por el espacio. Y bueno, sepan que cuentan con el programa para volver a contar lo que necesiten, para difundir lo que necesiten, así que acá estamos, son bienvenidas cuando quieran. Yo antes de despedirlas, también quisiera pedirles que me guarden una rifa. No sé, ahora están todas en la misma casa, así que fíjense. Yo quiero comprar una rifa. Se te está cortando mucho. Sí, se está cortando, Mechi. Sí. Justo en la parte de los premios. Para mí, que no tiene los premios en realidad, hacen que se corte. No, yo cortó. Quiero decir que compré una rifa. Se cortó. Ahí volvió. Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, le contamos los antes de que se corte rápido. Dale. El primer premio es una canasta de alimentos súper generosa, acompañada de una canasta de limpieza. El segundo premio es una canasta de limpieza, pero un termo con una yerbera, una azucarera, un mate y bombilla. El cuarto es el set de tuppers y vasos. Ajá, seis vasos y tuppers. Y el quinto es una torta chajá. Ah, son un montón de premios. Cinco premios había. Altos premios. Cinco premios. Una belleza. Genial. Bueno. A comprar entonces los. Así que si quieren. Las rifas. Claro, si quieren participar, recuerden. El Jardín Isondú lo pueden buscar en Instagram o en Facebook y contactarse para comprar rifas. O si conocen a alguien que esté trabajando ahí, le pueden escribir también. O si nos encuentran en Instagram o en Facebook, como Desde el Barro, ahí vamos a estar publicando las formas de contactarse. Exacto, exacto. We'll be right back. seguimos acá desde el barro. Ari, por favor, preséntanos el tema anterior. Lo que escuchábamos era a Cosmodus, una banda santafesina que está es un trío conformado por Brian Fonseca en batería y voz, Pablo Dante en bajo y coros y Lisandro Duques en guitarra y voz. Este grupo sacó un EP en el año 2016 con 4 canciones y en sus años de carrera compartió escenarios con bandas como Guauchos, Marilina con la Orquesta o Las Manos de Felipe, entre varias más. Este año lo que estábamos escuchando es algo nuevo, algo que están haciendo ahora, que están presentando durante este año, una serie de lanzamientos pertenecientes a su nuevo trabajo discográfico, que son 4 canciones que van a estar publicando entre los meses de abril y este mes de julio que está transcurriendo. Las pueden encontrar en la mayoría de las tiendas digitales. Así que, bueno, esto que escuchábamos era Cosmodus y el tema se llamaba Odisea 2020. La verdad que sonaba muy bien. Excelente, muy completo, Ariel, el informe, me gustó. Gracias, gracias. Y ahora vamos a darle paso a esta sección que arrancamos este año, que tiene que ver un poquito con hablar un poco el tema de la semana, de cada uno, qué le llamó la atención. Y bueno, yo traigo algo como medio de polémica que salió hoy. Salió Andrés Calamaro, señores. Se enfrentó con los fanáticos de Queen, dice, es el grupo más inflado de la historia. Bueno, no sé, el tipo lo tiró. ¿Qué les parece? Sí. No sé. Y lo dijo Calamaro encima. ¿Vos sí, podés creer? ¿Qué pasa, Andrés Calamaro? Por favor, que no, le pongan un bozal. Parece como que está buscando medio ahí, no está en la positiva, está en una onda media negativa. Así que bueno, le habrán saltado al cuello como diciendo, ¿y este señor quién es para hablar de Queen? Está bien, cada uno puede tener su opinión, pero al tipo se ve que le gusta sí, meter el dedo en la llaga y ahí armar polémica. Hay ciertas libertades que no podemos permitir, como por ejemplo que Calamaro diga semejante cosa, me parece, ¿no? Te voy a decir, Piqui, que de nuevo está pasando lo mismo que había pasado hoy. Así que yo que vos salgo de la conversación y vuelvo a entrar porque se te escucha muy raro y gracioso. Se te escucha como... Ahí se fue, se enojó. Capaz que se enojó. Pero en todo caso... Se enojó porque lo que dijimos. Se enojó capaz que con vos o con Calamaro. Vayan a saber. A ver, ahí está de nuevo. Ahí está de nuevo el Piqui, a ver si sigue ahí. Hola, Piqui. Hola, ¿se me escucha? Sí, ahí estamos. Ahí se te escucha y se te escucha muy bien. Sí. Así que bueno. Este era mi aporte un poco ahí, a ponerle un poco de picante a la semana. Una invitación a la indignación. Sí, una invitación. A prender un poquito fuego. Está muy bien. Yo creo que tiene que seguir el Piqui. El Piqui tiene un montón de temas para esta semana. Tenía que estar eligiendo, tenía una lista y tenía que ver cómo priorizaba. Ahí volvió la Maggie, ahora está por 2. Tenemos una Maggie por 2. Wow. Una que está colgada. Una que está colgada, a ver, vamos a sacar. ¿Te puedo echar, Maggie? Sacala. La Maggie que está colgada, a ver, chau. Sí, saca mi otro yo. Ahí está. ¿Está bien, Maggie? Está bien, de repente... Sí, ahora escucho bien, pero estaba empezando a escuchar todo trabado y a vos te escuché muy, muy raro, Piqui. Sí, sí, así sí. Que dije, bueno. En la prueba de sonido pasó lo mismo. Sí. Sí, el Piqui está como preparado técnicamente, pero como que no, hay cosas que no enganchan. Sí, sí. El más pero preparado. Creo que no es mi culpa, creo. Bueno, mi tema de la semana volviendo... sí, tenía varios temas, pero el que hoy me pasó me parece que superó a mis expectativas por lo sorpresivo, porque fue muy sorpresivo, es que hoy tuve que ir al centro para hacer algunas cosas y a la vuelta volví por San Martín, a una cuadra ahí de Boulevard, San Martín al 33, está la Federal, la Policía Federal, y como toda comisaría, ¿sí que se llama la comisaría? ¿Se llama la Federal? Sí. Sí. Bueno, lo que sea, como se llame, había un patrullero y adentro del patrullero, del lado de adentro del patrullero, en la ventanilla, había un papel con como un cartel que decía aparición de Facundo Castro. Imagínense, yo estaba pasando, caminando a mi derecha, estaba caminando a mi derecha, patrullero con ese cartel, y a mi izquierda había dos policías, por lo cual no me pude detener demasiado. Llegué a leer Facundo Castro, que ya me pareció un montón. Adentro del patrullero estaba el cartel que decía que pedía adentro la aparición de Facundo Castro. Exactamente. Adentro del patrullero, pegado en... Bueno, seguí a la... y como me quedé pensando, me parecía increíble. Mientras decidía que este iba a ser el tema de mi semana, pensaba que por qué podía pasar eso. Y a las 5 cuadras volví. Había un patrullero en el mismo lugar y el papel ya no estaba. Es decir, o era otro patrullero o le sacaron el papel. De todas formas, no importa, yo no creo que pueda ser tan creativo como para inventar semejante cosa. Pero no, es demasiado original para salir de una imaginación. Sí, eso no puede salir de una imaginación. Así que bueno, ese es mi tema de la semana. Y creo que aprovecho, bueno, creo a nivel personal, pero creo a partir de Les Cuatro podemos sumarnos a partir de esta anécdota al reclamo de la aparición y los responsables de Facundo Castro, ¿no? Sí, exactamente, totalmente. Sí, yo, mi tema de la semana no venía exactamente por ese lado, pero le pasaba cerca porque iba a hablar de la situación así nacional y de, por ejemplo, Alberto Fernández siendo bastante atacado por izquierda, inclusive por las Madres de Plaza de Mayo y por la parte de la Madre de Plaza de Mayo más kirchnerista. Por ejemplo, Eve de Bonafini, que saca una nota muy crítica hacia el gobierno de Alberto Fernández, y esto es una novedad, empiezan a aparecer grietas en el gobierno de Alberto Fernández que parecía hasta hace un mes posiblemente, parecía no tener ninguna grieta, parecía estar muy firme, y ahora empezaron a aparecer muchos problemas, entre otros, también por la desaparición de Facundo Castro, la desaparición forzada, la desaparición en la que lo último que se sabe de él es que estaba en un patrullero, que seguro que no tenía el cartel pidiendo por su aparición. Aparenta ser que se viene una situación nueva en el país con respecto a la situación del gobierno, ¿no? Por eso ese era mi tema de la semana, más allá de que lo que me parece más importante es que el Celta está perdiendo 3-2, termina el partido, le acaban de anular un gol y se está salvando. Se está quedando en primera gracias a que el Mallorca está perdiendo contra el Granada después de haber arrancado ganando. Si este partido termina así, si el Mallorca pierde, el Celta se salva y se asegura un año más en la primera división del fútbol en España. Yo sé que a nadie más le importa, pero a mí sí, así que bien, pues, podría haber sido mi tema de la semana. Bien, bien ahí, Arby. Bien. Bueno, tenemos un compañero amigo del Celta, para quienes no lo conocen, cosa muy rara, pero bueno. Lo comprendemos. ¿Cómo? No entendí qué dijiste, Piqué. Que tenemos un compañero que es hincha del Celta. Un equipo chico de España. Y algo muy raro acá en Santa Fe, ¿no? Tu abuela es equipo chico. Claro, que yo ni ubicaba el Celta directamente. Sí, sí. Hace muy bien. Bueno, pero... No, sí, bien, totalmente. Hace muy bien. Ahora, Maggie, ¿vos también tenés temas de la semana? Tengo un tema de la semana que, bueno, había pensado uno, pero a raíz de lo que veníamos hablando, aparecieron otras cosas en relación a una charla que tuve con mi mamá, que me contó que en una situación que pareciera como repetirse cada vez más, y piensa la visibilidad que tiene ahora, un policía detenido por golpear brutalmente a su pareja, y esto fue en Santo Tomé, de hecho le quebró la tibia y el peroné. Y bueno, digamos, como estas situaciones que se van repitiendo, que ella manifiesta no querer denunciarlo, cuáles son las situaciones que se ponen en juego, cómo siguen apareciendo estos casos de violencia de género, cómo siguen apareciendo femicidios, qué pasó en la cuarentena, digamos, con los femicidios y demás, cómo creció el número. ¿Y cómo se complicó todo aún más? Bueno, ahora apareció el cuerpo de Rocío en Reconquista y pasan estas cosas cada vez quizás con más frecuencia, o creo que en realidad siempre pasaron con la misma frecuencia, solo que ahora se ha construido que de alguna manera se empiece a visibilizar cuáles, qué cosas son las que no vemos, digamos. Así que bueno, como traer esto, que se suma esta semana un nuevo femicidio y al mismo tiempo esta situación de otro efectivo policial detenido por golpear a su pareja. Todo en nuestra provincia, ¿no? Una situación muy complicada la que estamos viviendo. Y que la cuarentena exacerbó un poco también, posiblemente. Totalmente. Al amanecer encarno ilusiones y ansío los frutos para poder ser. Manzones. si vuelvo a ver. Bueno, volvemos aquí desde el barro, estamos pasaditas de 6. Y el último tema que estábamos escuchando, la banda Médula, en su último disco, el tema Río Fiel, una banda que ya tiene muchos años, de acá de Santa Fe, del rock, y ellos nos acompañaban. Ahora seguimos con un espacio que traemos algunas noticias sobre cartelera. Exactamente, a ver, ¿todos tenemos el micrófono abierto? Sí, todo menos el Piki. Hola. Hola a todos. Bueno, creo que... Sí, te iba a decir que te tocaba arrancar a vos, pero ya te habías dado cuenta. Sí, me tocaba arrancar a mí. Lo que sí iba a preguntar exponiendo esto es que los eventos que voy a presentar ahora forman parte del ciclo provincial que se viene desarrollando, ¿no? Ya también mencionamos un poco la semana pasada. Consulto, esto es una consulta al aire. Sí, es así. Los eventos que vas a hablar son del, están enmarcados dentro de la Seguimos en Casa, si no me equivoco, que la se llama Seguimos en Casa. Ahí está, sí. El ciclo de eventos que está organizando la provincia. Muy bien, entonces ahora sí, para hablar con propiedad, en el marco de Seguimos en Casa, que es un ciclo que viene organizando la provincia y que se puede ver desde su canal en vivo por Instagram, el viernes 17 de septiembre, es decir, mañana a las 20 horas, se van a estar presentando Las Hijas de la Viuda y Baby Just Love. A las 21 horas, siguiendo en este ciclo, se va a presentar La Chirusa Orchestra, plataforma Laverdel. Y a las 22 horas, Rap 360, o sea que una oferta variada. Muchísimo para ver mañana, sí. El sábado, en la plataforma Laverdel, a las 21 horas, se va a presentar Gay Gay Guys. Cuando decimos de la plataforma Laverdel, es... más o menos intrascendente esa información. Van a estar, va a haber que seguirla por las redes sociales, por YouTube. Pero bueno, de hecho, ese evento se va a llevar adelante en ese lugar. Y más tarde, a las 22 horas, festeja su cumpleaños la Delio Valdés. 11 años ya cumple esta banda que le pone onda a cualquier momento de la vida y está muy buena. Se llama la Delio Valdés. Y van a poder seguir su cumpleaños número 11 a través de su canal de YouTube y van a poder colaborar con la banda si es que así lo desean. Van a haber saludos, va a haber sorpresas, se va a estrenar un video y va a haber un set intervenido por un VJ, por una VJ en realidad, que se llama Josefina Urondo. Así que algo muy disfrutable, el sábado a las 22 horas, el cumpleaños de la Delio Valdés, 11 años, lo van a poder seguir por YouTube. Por otro lado, el domingo a las 19, a las 20 horas, perdón, el domingo 19 del 7, a las 20 horas, en la que estuvimos en casa, se va a estar presentando La Última Postal. Y para cerrar nuestra cartelera, el lunes 20, a partir de las 21:30 horas, va a arrancar un festival que parece que va a ser muy, muy grosso, con un montón de bandas muy interesantes, entre las cuales, por ejemplo, está Cirraga o Eruca, Fernández 4, muchas bandas muy buenas que van a hacer música con amigos. Cada una de estas bandas y un montón más van a estar haciendo uno o dos temas con amigos, un recital vía streaming que va a ser desde Córdoba y también va a ser a la gorra, ustedes van a poder aportar si quieren a este recital que organiza ese Music. Van a presentar canciones en vivo, cada uno presentará sus temas junto a sus amigos, creando versiones inéditas de sus éxitos. Bueno, esto lo van a poder seguir a través de las redes de ese Music, de Ticket Hoy, YouTube, Facebook, seguro que si buscan el festival Amigo ese Music, lo van a encontrar, este festival que va a ser a las 21:30 horas, y que además nos llegaba la información el otro día de que se va a poder ver en vivo en Tribus. En Tribus se puede ir a comer algo y a ver, a disfrutar el recital por la pantalla gigante del local. Muy bueno. Mira qué bueno. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Un virus, un bicho, una palabra, tendía el poder de transformarlo. De pronto hay, como en la infancia, una siesta eterna, prohibido salir de casa. No vendrá la solapa, vendrán espectros que llevan nuestra ropa, nuestro nombre, formas transfiguradas de un dios vencido. Nos advertirán de un peligro mortal llamado humanidad. Aún así, usaremos los tontos, miraremos para otro lado, diremos, yo no fui. Cuarentena, un texto de Cande Rivero. Ese tema que escuchábamos era un tema de una banda que ya no existe más hace varios años, a pesar de que quedan algunos resabios de ella todavía. La banda se llamaba Doña Mara, y de ella, por ejemplo, sobreviven todavía algunas bandas como Eñe, que bueno, tiene mucho de su espíritu todavía ahí, ahí dando vueltas, pero el tema que escuchamos se llamaba Son y es de su disco Punzante. Bien, bueno, entonces estamos preparados, listos todos para recibir a nuestra segunda invitada del programa de hoy. Se trata de Irene Marchi, una música santafesina del rock. Hola Ire, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, ¿cómo va? ¿Me escuchas bien? ¿Me escucho bien? Bien, buenísimo. Ahí te vemos. No sabes funcionar. ¿Cómo? Bueno, ahí un poco se corta. ¿Se corta? Sí. Un poquito. Ahí va bien, ahí va bien. Sí, hay como que hablar lento, ¿viste? Ajá. Bueno, perfecto. Nada, vamos a presentarla un poquito. También estamos escuchando de fondo algo de su banda. Pero también queremos traer a entrevistar, a hablar un poco de la vida de estas músicas santafesinas dentro del rock. Y bueno, preguntarle a ella en qué se identifica, cómo fueron sus inicios dentro de la música. ¿Cómo arrancó todo, Ire? A ver, por ahora vamos a esperar a la que vuelva. Acá está. Ah, volvió. Ahí está. Sí, porque se le cayó la conexión, parece. Ahí estamos. ¿Me escuchaste, Ire? Hola, ¿estamos? Vamos a... Está tocando todo el teléfono y ya. Perdón. Perfecto. A bajar un poquito más la música. Me parece que se escucha medio, ¿no? ¿Se escucha? Un poquito apartado. A ver, habla Ire. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos bien. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Ahí sí, ahora sí. Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, nada, empezar a charlar un poquito sobre lo que tiene que ver tu historia, cómo arrancaste en la música, desde chica, desde cuándo, por dónde, qué lugares. Y yo, díganme si no se escucha bien, voy a ir hablando tranqui. Yo, digamos, como que de muy, muy chica, digamos, fui en niño musical porque mi viejo es profe de música y bueno, siempre de chica me hicieron ir al CREI, fui al liceo, entonces siempre estuve como en contacto de chico, mis viejos también eran re ir a la misa y todas esas cosas. Por suerte después fue cambiando eso. pero nosotros caímos con mi hermana, mi viejo tocaba el piano. En el CREI, no sé si vieron, bueno, sí, acá hay gente que fue al CREI, que conozco. Sí, sí. Sí, yo fui al CREI también. Mirá, yo no iba al CREI, pero iba al coche que estaba ahí al lado. Pero no fuiste al CREI. Lo lamento. El Instituto Coral. Bueno, como que medio creo que estaban ahí, claro, la Magda sí iba al sí. Coro también, nos hemos estado sí. Por ahí. Y bueno, siempre de chica incursionando medio así, en como pasando por todos los instrumentos. Primero era más en general, así nos hacen en el CREI. Después elegí el piano, después me aburrió. Después pasé la guitarra. Después con la guitarra eléctrica ya se fue todo al carajo, dejé el CREI, luego volví. Claro. Empecé canto. La etapa adolescente. Sí, sí, mal, la etapa de rebeldía, que por qué me obligan a ir, esto no, o sea, como así, y bueno, empezó mi camino por el rock, pero bueno, después volví porque por suerte se abrió en una época como un nivelador, algo así, fue el único año que se hizo, ahí empecé a hacer canto, y bueno, después lo volví a dejar, pero básicamente ese fue mi niña adolescente, ¿no? Esos arranques, bien, buenísimo. Y dentro de todo este recorrido también ibas escuchando bandas, ¿qué tipo de música era la que absorbías? ¿Tenías amigos que también escuchaban música? ¿En qué andaban, digamos? Y eso, viste, que va, en general creo que cuando uno es chico, más allá de que te guste la por ahí, no tenés como desarrollar una personalidad musical, A mí tengo como muy marcado que eso en mí empezó cuando empecé a escuchar rock ya en la secundaria, o sea, cumplía 13, ya me empezaba a gustar, mirá lo que escuchaba, o sea, empecé escuchando la renga porque mi primer guitarra tenía una calco de la renga, o sea, era una guitarra usada que me regalaron mis viejos, una eléctrica, entonces ya, mira la renga, bueno, empecé a escuchar la renga, me sigue gustando muchísimo, pero bueno, fue mutando porque a la par iba escuchando Evanescence, o sea, nada que ver, claro, y después sí, al tiempo empecé a escuchar Slipknot, System of a Down, o sea, como que me fui al carajo, no, tremendo, grito, todo el día grito, y aparte así como poniendo al palo, todo estudiando porque así que bueno, sí, la tendencia fue así, como empezando con el rock así. Buenísimo. New Metal, todas esas bandas así bien, de gritos. Uh-huh. Bien, y o sea, digamos, todo el tema de cantar y de tocar la guitarra o el piano, no sé, son tus principios, digamos, en la música. Y después ya entrando a la onda de banda, ¿o cómo fue ese traspaso de abrirte a crear música también? Y sí, fue, o sea, cuando yo empecé a tocar ya la guitarra eléctrica, como que dejé el piano completamente, y sí, lo que pasó siempre es que desde que empecé a tocar la guitarra en el CREI, siempre me dio por crear, o sea, yo sabía tres acordes y me armaba mis cancioncitas con tres acordes, siempre me surgió esto como de crear y hacer, me acuerdo que incluso cosas así que hacía canciones para la escuela, o sea, para la primaria, para los amigos, o sea, siempre fui así como crear, fui de crear, y después con la pasó cuando yo estaba terminando la secundaria ya, o sea, y ahí yo tocaba la guitarra todavía, pero siempre con la guitarra me pasó algo muy loco que fue que me, como que siempre me intimidaba muchísimo, digamos, o sea, el hecho como de largarme con la guitarra, decir, ah, sí, voy a tocar, y me di cuenta de eso cuando agarré el bajo, digamos, de cualquier manera para mí siempre pasó algo loco con cantar, que era como lo que más natural tenía, pero no sé por qué razón siempre lo evitaba, como que decía, no, pero cantar nomás, o sea, como, ¿por qué voy a cantar nomás? O sea, tengo como que hacer otra cosa. Me recostó, de verdad que me recostó reconocer que en realidad es lo que más amo hacer, digamos. Entonces, bueno, también fue como una construcción de mi personalidad como bueno, como cantante, como mujer en la música, puede reconocerme y decir sí, lo que más amo hacer es cantar, realmente fue un recorrido que de hecho más ahora me animo como a decir, bueno, no, agarro el instrumento que me acompaña y me sirva, digamos, más que bueno, sí, esta necesidad todo de, ay, no, si no me cuesta, si no le estoy dando algún instrumento que esté fuera de mí, que no sea mi voz, no es válido, digamos. Pero bueno, sí, con eso, digamos, con la banda arrancamos con nada más y nada menos que al principio se llamaba Reminder. Ah, mirá vos, qué buen dato. Esta no la sabía, Reminder. Claro, Reminder. Porque éramos en un principio, o sea, éramos Pablo el guitarrista. Ah, no, sí, bueno, habíamos empezado así. Ah, no, y eso fue después. Al principio éramos dos guitarras, una chica que tocaba el bajo, después, bueno, pasaron cosas, yo agarré el bajo porque encima ahí también me cuenta que me resultaba mucho más entretenido y como con mucha más seguridad componer desde el bajo, que todo el mundo decía Reminder. Entonces, bueno, ahí éramos Reminder, y salió nada más y nada más. No pongan nombres en inglés, por favor, porque nadie se los aprende. Quedan muy, ¿no? Así que bueno, básicamente eso. Bueno, perfecto. Bueno, y hablando un poquito de esto en el tema histórico de cómo arrancaste y de cómo arranca la banda, vamos con un tema de Nada Más y Nada Menos, del primer disco, luego lo presentamos. Dale, dale. Ahí vamos. Eso que escuchábamos era lo fundamental del primer disco, el primer álbum de Nada Más y Nada Menos, que se llama Desnaturalizar. Ese álbum salió en el año 2013, Ire, ¿no? Sí, sí. Vamos a sacar la música porque se corta mucho más cuando está la música todavía. Ahí está. Ahí está. Así que vamos a tener que salir sin cortina. Las señales. Y bueno, no pasa nada. Qué épocas de corona. Sí, hay que adaptarse. Cuesta, pero hay que ir adaptándose. Sí, sí. Contanos un poco cómo, bueno, después de que, después de estos cambios de nombre, cómo se empieza a dar la consolidación de esta banda que ya, bueno, tiene bastantes años de historia y un par de álbumes en su haber, inclusive. Y bueno, en el año 2012 creo que es como que llegamos a la consolidación de lo que es Nada Más y Nada Menos, que es cuando entra Mati tocando la guitarra, y entonces quedamos, bueno, Emilio en batería, Pablo en guitarra, Mati en guitarra y yo en bajo. Y bueno, que es la formación actual. Claro, sí, de ahí y no nos separamos nunca más. Somos un lindo grupo humano y la verdad es que después de tantos años, uno, esto ya es como un matrimonio, digamos. Uno ya se entiende absolutamente todo, las puteadas también, o sea, la manera de trabajar y también de tocar, uno ya se entiende muchísimo. Pero bueno, arranca en esa época, empezamos a concursar, me acuerdo, Pito que Mati a la banda, participamos del concurso Escuela de Rock, que ahí es donde nos ganamos la grabación, que es lo primero que grabamos juntos, es nuestra primera experiencia así de grabación, así que bueno, también es como muy muy crudo todo, digamos, eso, y también no íbamos claramente, digamos, como con una idea, era una primera experiencia. Y bueno, y ahí empezamos a seguir participando en millones de cosas. Al siguiente año participamos en Maravillosa Música, que bueno, fue un concurso a nivel, ¿cómo es? Nacional, digamos, que bueno, también allá abrió un montón de puertas por todos lados, un montón de bandas, que fue maravilloso. Así que bueno, durante varios años creo que estuvimos como más que nada metidos como en esto de, porque nos llamaban, digamos, o sea, era maravilloso justamente porque nos llamaban, nos pagaban para tocar, era como dedicarse a eso, entre comillas, claro. Era fantástico, que cuando se terminó, digamos, bueno, fue ponernos a plantearnos qué buscábamos, digamos, como banda, y bueno, y ahí empezaron a salir estas ideas de componer, de producir un disco nosotros solos, y bueno, en el año pasado, después de 2 años de todo el laburo, porque estuvimos por todos lados grabando, y después todo la mezcla, todo fue realmente una experiencia hermosa y con mucho trabajo detrás, y bueno, y el año pasado presentamos en octubre el disco Convergente. Ajá. Recién contabas y decías cuando se terminó esto. ¿Por qué se terminó esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue una decisión propia o algo que vino más de afuera o una mezcla de las dos cosas como la mayoría de las veces? Cambió el gobierno y Maravillosa Música desapareció. O sea, todos estos programas que había de cultura... Había muchas cosas de cultura en donde nosotros, básicamente, por estar trabajando ahí con gente del Ministerio de Cultura de Nación todo el tiempo, te das cuenta que había determinados grupos de personas dedicados a un programa en específico. Por ejemplo, Maravillosa Música, que era uno. Después estaba Verano de Emociones, que también era otra cosa que se organizaba desde el Ministerio de Cultura. Y que, bueno, apenas asumió, digamos, el gobierno de Macri, todo eso desapareció, de hecho mucha gente fue echada, digamos, o sea, fue tremendo, porque todo eso se cortó, todos lo sabíamos, lo veníamos a vivir, así que bueno, sí, fue recontra externo, pero más allá de eso, viste, yo creo que son cosas que lamentablemente suceden, ¿no?, a nivel país, porque, digo, era algo que le daba oportunidad a bandas de todo el país de participar, y era con todo pago, o sea, era impresionante el laburo y toda la producción que había en ese programa. Pero más allá de eso, creo que como cualquier cosa, ¿no?, que se termina o te pone en una situación diferente, te obliga, bueno, a replantearte en qué lugar vos te tenés que parar, ¿no? O sea, te saca de la comodidad, de lo conocido, y entonces tenés que empezar a plantearte cosas nuevas. Y en ese caso, para nosotros, era, bueno, empezar a pensar más en nuestra gestión propia, en el desarrollo de nuestro laburo, una banda, hacia dónde queríamos ir, digamos. Creo que todas esas experiencias, más allá de que uno lamenta, ¿no? Porque es importante el apoyo para mí siempre, digamos, de los gobiernos, en la cultura y en lo que fomente que la gente uh-huh. pueda seguir desarrollando sus proyectos, más allá de eso, bueno, a nosotros nos llevó a un proceso de transformación para salir, digamos, de una comodidad que era decir, bueno, nos llaman para tocar, y bueno, y eso está fantástico, buenísimo, pero bueno, empezamos a poner el tiempo en pensar a producirnos nosotros, digamos. Claro, aprovecharon la crisis para transformarse un poco en algo, en alguna otra cosa que buscaran en ese momento. Sí, medio como es la vida. Siempre que muere, como un virus, ¿entendés? Yo pensaba lo mismo, como en el programa de radio tuvimos que adaptarnos a estos nuevos medios, también pasa en otras circunstancias, es que es como adaptarse a nuevas circunstancias y nuevas situaciones. Y eso también es como el proceso de crecer dentro de lo que es una banda, por ejemplo. Sí, yo creo así, o sea, medio que lo creo un poco como filosofía de vida, digamos. O sea, siempre, no digo desde una visión, digamos, como de estar alienado o dormido frente a cosas que son injustas, uh-huh. Pero sí como tratar de aprovechar el impulso de las cosas que podría uno... no le salieron como pensaba, o bueno, no fueron como uno creía, y bueno, a partir de decir, bueno, ¿qué nos vamos planteando, digamos, a partir de esta situación? Tales cosas increíbles, digamos. Y bueno, este proceso que arrancó a partir de esa crisis es lo que podemos decir que por lo menos terminó, entre comillas, terminó hasta ahora en lo que fue el disco del año pasado, en lo que fue Convergente. Claro. Sí, claro. Sí, absolutamente. Fue plantearnos, digamos, justamente como qué buscábamos como banda. De hecho, bueno, antes, digamos, lo que uno aprende, digo, grabando todo el tiempo, que incluso ya en ese momento vas pensando qué cosas tenés que tener en cuenta para un próximo disco, el tipo de actividad que uno quiere buscar. O sea, todo el tiempo es una instancia de aprendizaje, creo que la banda se lo toma así, incluso en este camino de la autogestión, que cada vez también aprenderlo más y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que tengo que ir pensando para poder llevar adelante este proyecto? Que toda la banda también lo piensa como algo para... porque siempre creo que tratamos de buscar cosa que voy a decir que puede ser a veces un defecto muchas veces y muchas veces algo a favor de la banda, que es como la búsqueda de la perfección constante. Entonces, bueno, claramente la perfección no existe. Así que como darse cuenta una y otra vez de eso, sí, siendo como muy exigentes, pero bueno, también es un aspecto creo, de aprendizaje para la obsesividad nuestra en general, el hecho de decir, bueno, no controlamos todo, porque, por ejemplo, lo que pasó en el Resi sí fue que era mucho laburo de un montón de cosas, de pensar en las visuales, en los trajes, en la pintura, en, o sea, millones de cosas. Claro. Que bueno, o sea, claramente había cosas que no pasaron. De hecho, estábamos todos súper nerviosos porque era como, ay, ¿y si no sale esto? O sea, todos los tiempos contados, ¿no? O sea, que está buenísimo buscar eso, pero creo que también fue un aprendizaje en el sentido de decir, che, bueno, no hace falta que esté todo tan así como perfecto, cronometrado. Claro. De relajar un poco y disfrutar un poco más de... Sí. Aunque sí, se nota que hay un, porque... sí, hay un laburo muy muy fuerte, se nota, o sea, dentro de lo que es el sonido, la puesta de ustedes, desde la vestimenta, las luces, es todo es una banda que se ve, se nota, y se nota el laburo, digamos. Buscamos eso, digamos, que vos decís. Como algo que quede redondo, digamos, en lo que vos, en cómo te manejas en las redes, lo que sea. Lo que pasa es que todo eso que uno busca en una banda, en que somos cuatro personas, lo hace uno pensando en las bandas grandes, digamos, que tiene un equipo de 20 personas, claro, 30 personas atrás, y sos vos amigos que de onda te ayudan o que están ahí, ¿entendés? Y son 10 con sí, suerte. Sí. Es más difícil, sí. Aprendiendo de eso, o sea, es como es realmente prueba y error, digamos, no hay otra, digamos, cuando es así algo de autogestión, digo, porque nosotros nos gestionamos de manera independiente como la mayoría de las bandas de Santa Fe, digo, ¿no? Y entonces, bueno, va por eso nos parece importante sí, traerlos acá, entrevistarlos, darlos a conocer. Todo el laburo de años y años. Y bueno, para eso vamos a pasar un tema más. Ari, no sé si está todo bien para pasar está, el tema. Ya está todo bien, bien seguimos, ya estamos todos. Seguimos entonces con un tema de nada más y nada menos, el segundo disco de año 2019. ¿Cuál es el que tenemos? Loop. Ahí vamos. Loop, exactamente. Después del tema, me acordar que tenemos un mensaje. Bien, buenísimo. Bueno, perfecto. Ahí estábamos escuchando el tema de Nada Más Ni Nada Menos, Loop, de su último trabajo. Y bueno, siguiendo, ya terminando con esta entrevista, a Irene Marchi, cantante y bajista de esta banda, Santa Fe, quería preguntarle por el tema de las composiciones, y dentro de las composiciones, las letras. ¿Cómo salen esas letras? ¿Se comparten con los otros compañeros del grupo? ¿Cómo hacen para construir las canciones? Y las letras normalmente como que las escribo yo. Creo que, este tema que escuchábamos, como que la primera parte la había traído escrita Mati, y después yo le fui sumando cosas. Porque normalmente la manera de componer es, siempre hacemos como lo musical primero y después, yo voy tirando melos o cosas así mientras estamos tocando y después va la letra. Pero bueno, estamos también como siempre tratando de incursionar de otra manera, cosa de que también los resultados sean diferentes y no se dé siempre de la misma manera. Y las letras yo creo que siempre en general surgen de las inquietudes, ¿no? De cada uno. También hablamos de esas cosas, por más que hay letras también que quedan en el plano de lo personal, y qué sé yo también empecé a entender eso. Es como todo un tema también, tanto poder ir encontrando tu lugar como individuo dentro de esa banda. Y en este disco yo creo que también, o sea, me animé a decir, bueno, tengo ganas de escribir esto, y bueno, eso es todo, chicos, o sea, porque como qué sé yo, si Mati tiene ganas de tirar una letra va a estar todo bien, o sea, también entendiendo eso, porque es un espacio de expresión para todos, que claro, por ahí estemos sin acuerdo en, o no entendamos del todo qué está queriendo decir el otro, ¿no? Pero en bueno, lugar de expresión de todos. Sí, totalmente. Bueno, puedo hacer una pausa para contar los mensajes que nos fueron mandando. Nos escribió Claudia, Claudia de la radio, nuestra amiga Claudia, diciendo que ella también estuvo en esa presentación del disco. Así que parece que estábamos todos y todas en serio. Qué linda. Y después para Claudia. Exactamente, le mando un saludo. Después también escribe un amigo cargándome porque usé la frase kirchnerista, vamos a volver. ¿Vos podés creer? Que, bueno, está bien. Te queríamos seguir preguntando también por el tema de... hace un rato hablábamos de las crisis y las posibilidades que dan las crisis o a las que obligan. Y bueno... estamos viviendo una crisis que no cuesta reconocer justamente en este momento con esta pandemia, y bueno, ustedes estuvieron encontrándole la vuelta a esta crisis para seguir, por lo menos para seguir tocando, para seguir produciendo sus cosas y buscándole la vuelta para hacer cosas desde sus casas. ¿Cómo fue que lograron llevar adelante esto? Porque sacaron, hay 4 grabaciones con muy buena calidad que pudieron producir en este tiempo. Sí, bueno, claramente el principal responsable de esa situación es Mati Allende, que yo se lo recomiendo a quien sea que quiera aprender algo de producción o lo que sea, porque la verdad es que Mati tiene como mucha data, así como de experiencia tanto en el sonido como en video, y se repone al hombro esas cosas, que yo creo que si él no estuviese, claramente no saldría todo con la calidad que le termina poniendo a los videos y a todo el armado, porque mezcla y todo, así que es como el gran responsable. De hecho, bueno, estuvo todo el tiempo encima de nosotros, en el sentido de que, bueno, no nos veíamos y era como, bueno, ¿cómo solucionamos que vos grabes? idea o tenía muy poca idea. Y la verdad es que, bueno, bien, estuvimos haciendo estos cuatro temas, creo que fueron, que primero fue... ¿qué habíamos hecho primero? Creo que Todo lo que soy fue el segundo. Ah, sí, el primero fue Lo Inevitable, después fue Todo lo que soy. Después fue C, tres fueron. Sí, no, y la verdad que yo sorprendía, digamos, de lo que ha llegado a ser Mati con todo, digamos, lo que estamos pasando, porque sí, mucho laburo. Pero bueno, sí, con esta idea de continuar como se pueda, ¿no? No nos queda, o sea, pienso que creo que no nos queda otra en este momento más que adaptarse si uno quiere continuar con sus proyectos, como todo, como ustedes con la radio, como quiera, digo que tiene un proyecto que tiene que llevar adelante. Y bueno, es empezar a replantearte las maneras, los cómo, con qué, para el estado, es ir así. ¿No? Digamos, creo que todos estamos en la misma. Mire, para poder ir cerrando esta entrevista, ¿qué proyectos tenés vos personalmente ahora en este próximo tiempo? Si ya tenés algo pensado, ¿qué proyecto tienen con Nada Más y Nada Menos? ¿Qué es lo que están pensando ahora en el corto, mediano plazo? Si es que están pensando algo, porque estamos en una situación que es difícil pensar qué va a pasar mañana. Bueno, bueno, ¿están pensando algo? Sí, con Nada Más y Nada Menos, yo creo que el hecho de que se frenaran que también energía que uno pone en un montón de otras cosas que no reditúan energéticamente también lo que uno hace, nos hizo dar cuenta de dónde poner la energía. Estamos a pleno, así que ahora empezamos a ensayar, estamos componiendo, eso por un lado. Después, eso es una data que tiro, que estamos muy pronto a sacar un material ahí, eso sí ya es algo confirmado, algo audiovisual, todo lo que les voy a decir. ¡Ah, genial! Sí. Buenísimo. Tenemos una primicia en Desde el Barro. Sí. Y después bueno, ahora tenemos el 20 de julio, ahora unos días, sábado, obviamente. 20 de julio es lunes, sí. No estoy tirando cualquiera, no sé, bueno. Creo que uno de estos días, ya uno se pierde con los días, ¿viste? Tenemos un toque de provincia en el Centro Cultural, que ahí se va a transmitir, así que también vamos a estar tirando esa data. Y bueno, sí, o sea, con vivos, pudiendo empezar a tocar en vivo, así, en transmisiones en vivo, así que bueno, a pleno, la verdad es que con la banda a pleno, y con todas las ganas de seguir, así puede en el momento que es lo que nos queda a través de las pantallas, pero a pleno. Bueno, genial. Perfecto. Buenísimo, Ire. Muchísimas gracias por este rato acá con nosotros. La verdad que nosotros por lo menos disfrutamos mucho esta entrevista. Esperemos que los que están del otro lado de la radio también. Y espero especialmente que vos la hayas disfrutado. Y vos también. Claro. Sí, no, la verdad que sí, a mí me gusta porque aparte ven que yo me voy por las ramas, puedo estar hablando 3 horas sola, una pregunta, que mira, y es como que no voy a parar de hablar. No, la verdad es que sí, me la pasé muy bien y agradezco muchísimo el espacio, lo valoro también muchísimo y bueno, aplaudo el hecho de que hagan este tipo de cosas porque son importantes. Creo que es un laburo conjunto para todos, las bandas, los que hacen difusión de más. Y bueno, eso es algo importantísimo porque sin ustedes es como que bueno, también uno queda adentro de un tupper, digamos, más allá que en las redes, como que es realmente un laburo que creo que es muy importante para la edición de las redes, así que gracias a ustedes. Bueno, Ire, genial. Muchas gracias, hombre. Un placer. Gracias. Sí. Si te parece, nos vamos escuchando un tema que grabaron ahora en estos días desde su casa, con Bruno, con tu hermano, ¿no? Con Bruno, sí, Bruno, mi hermano, sí, es muy bueno eso. El tema se llama C, y bueno, con este tema nos vamos y te agradecemos mucho. Gracias, nos estamos viendo. Gracias, adiós. Chao. haciendo, ¿por qué formar parte de algo que no sos? Tan acostumbrados al sometimiento, con miedo al prejuicio y pidiendo perdón. Yo admiro a esa gente que aún sigue siendo. Bueno, y ahí con nada más y nada menos, con nada más y nada menos de fondo, con la Ire en la voz y en el bajo, que nos estuvo acompañando un gran rato de este programa, nos empezamos a despedir, si les parece, porque ya, fíjense la hora, estamos muy bien, bastante bien, ¿no? Bien, bien. Teníamos un susto más grande que este. Sí, estábamos bastante bien. Pero, ¿este es el programa número? 9. Ah, se viene el número 10. ¿Hacemos fiesta? Ah, no podemos. Por ahora no se puede. Bueno, pero podemos prometer que hasta los 200.000 lo paramos. ¿No? Y hasta que te ande a vos todo, Piti, por favor. Serio, acusaciones. ¿Qué necesidad? Es que te voy a contar una cosa que vos no sabes, Piti. La Lili se acordó de esto. Porque tu micrófono empezó a hacer lo mismo, de nuevo. No, es impresionante. Sí. Aparte, te sale una otra voz, ¿entendés? Es una voz más alta todavía. Sí. Estás como... Increíble. Es como que empieza a hablar todo así. Yo hablo grave también. Sí, también. Es otro yo. Es Tacho. Tacho al aire. Qué vergüenza. Bueno, no hablo más. Bueno, pero dentro bueno. De todo hacemos un balance de nuevo positivo. ¿Qué es el shock? No sé qué. Muy bueno. Súper positivo. Yo sí. Me gustó. Y además de agradecerle a la Ire, que recién la saludábamos, gracias a que estábamos escuchando el tema, también a la gente de. Me olvidé el nombre de la escuela. Del Isondú. Jardín Popular Isondú. Ahí está, Isondú. Me salía Isundu y decía, ¿por qué Isundu? Isundu no. Isondú. El Jardín Popular Isondú. También disfrutamos mucho ese rato que pudimos hablar con ellas. Así que bueno, muchas gracias a todos. Sí, gracias a todos. Y nada, recordad que vamos a estar subiendo el programa también para los que se lo perdieron, los que quieren volver a escuchar. También los que quieren aportar a la rifa del jardín. Y estamos acá hasta la semana que viene. ¿Qué les parece? Nos encontramos. Parece perfecto. Les recordamos las redes por si nos quieren contactar, @ desde el barro esta fe. Yo no sé, debe haber habido algún problema de conexión porque hoy no me llegó ningún mensaje ni a Facebook ni a Instagram. Pero bueno, yo lo voy a volver a recordar por si la semana que viene a alguien le interesa mandar un mensaje, desde el barro, @ desde el barro esta fe. Y ahí también está toda la data de la rifa, ahí subimos los programas durante la semana, ahí pueden encontrar el link para entrar a la página de Chava Roma, sobre todo en Facebook puede ser más fácil. Así que bueno, los esperamos y nos mantenemos en contacto por las redes mientras tanto. Espera, Mari, antes de que se nos vayamos. Sí, ahí se te escucha. Antes de que nos vayamos, perdón, pero mandó un mensaje Pablo y no lo podemos dejar afuera, dice que muy bueno que llevamos a Arturito de Star Wars, que hasta habla como el Piki. No sé. Bueno. Un aporte ahí. Muy bueno. El aporte de Pablo que cada vez que aporte nos vamos a reír mucho, ya todos lo sabemos porque siempre pasa. porque sabes que me pasa. Un beso grande para Pablo. Un saludo para Pablo. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Hace tanto que no lo veo a Pablo, mira. Antes de empezar el programa. Bueno, nos estamos viendo entonces. Bueno, hasta luego entonces. A todos. Hasta el jueves. Bye bye.